Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Muy bien, aquí estamos, chicos, chiques. Hola, bienvenides. Hola, querida Loba, ¿cómo andás? Hola, Nancy, ¿cómo andás? Todo ¿cómo bien. Te trata la primavera, amiga? Ay, Dios. Ah, ahora tengo calor porque vine caminando. Caminé rapidísimo para poder llegar a mis larvas. Así se hace. Pero se estás hace. Raro el tiempo, es más loca que yo. ¿Qué opinas tú de todo? ¿Cómo andas, Emi? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Y acá otro jueves de calor hoy. Calor, frío. Pero viste que, no sé allá por Romero, allá por ustedes, por el campo, ah, pero acá en la ciudad. Ay, qué atrevida, no traje, son campesinas, no. No, pero yo, hoy a la mañana. Ciudadana. A la mañana hacía frío. A la mañana hacía frío. Estaba fresquito, estaba después, para una camperita. Después y hoy salí, en remera salí. Sí, llovió no. Un ratito en un momento. Sí, un momento sí. Sí, cayeron unas gotitas. Sí. Mi barrio está fresco porque yo soy de campo, entonces. En el campo está fresco, bien. Sí, a la vez, eso sí. Cuando justo salí y me iba a comprar para comer algo, empezó a llover. Bueno, no me lo que mojé. Recién salí, todo el polvo volando. Ah, oh, Dios, sí. Yo digo la ahora, polvadera. Terminamos mal. Todas brotadas. Mal. Eso es lo que tiene la primavera. Ah, yo tengo un amor odio para la primavera porque me encanta las flores, los pajaritos. Ay, sí. Estamos todos, el amor. Estamos todos calientes, me encanta. Pero después viene todo el polen, todas estas cosas que te llenan de alergia. Después estás ahí en plena acción con los mocos colgados. Ay, nada, amiga. Te chorrea todo. Y va. Claro, estás. Para. Aspirando para adentro. Es horrible. Hoy también a mí, de ayer que empecé con la nariz picada. Bueno. ¿Viste? Ay, sí, horrible. Es un presupuesto en pañuelos también, chica. Eso hay que pensarlo también. Y como el domingo estaba hermoso y empezó a la noche, empezó a bajar la temperatura. Hacía fresco la noche. Sí. Y bueno, y se le acerca una fecha muy esperada por Venganza. Ay, sí. Dos años. Se viene el cumple. Se viene el cumple de Venganza. Que así estén atentos. Estén atentos. Vamos a empezar a tirar datas, fechas, vamos a ver. Va a haber artistas. Vamos este año tiramos todo. El Olga por la ventana. Todo. Tiene que ser mejor que el año pasado. Mejor. Oh, estamos planeando eso, así que bueno. Por vamos empezar, a pedirle a mía, a nuestra jefa, que no a lo mejor. A mí ya se me queda que esta fecha como que llega la primavera y llega el cumple de... Es como las fiestas. Sí. O no, ya está. Sí. Ya está. Estamos a un paso. El grupito de Venganza está full. El mensaje de la fiesta de Venganza. Estamos muy ansiosos. Ansiosos, queremos ya la fiesta. Bueno, vamos a estar nosotros, obviamente. Obvio, vamos a estar en la radio, va en vivo. Va a estar el equipo de la radio, como siempre, las presente. Tres locas. Así que bueno, va a haber un montón de cosas que, bueno, van a empezar a salir flyer, vamos a empezar a compartir todo lo que vamos a hacer. Estén atentos a nuestras redes sociales, que también lo puede buscar. Ahí por está. Instagram, por Facebook, por TikTok, por ¿Cómo nos Grindr, pueden encontrar? Grindr, por OnlyFans. Ahí nos puede escuchar todo lo que hacemos, lo que decimos, la noticia, todo, que nos escuches. Y bueno, le contamos también que estamos transmitiendo de Olga Vázquez. Ah, sí. 60, 10 y 11. Así es. Y bueno, le mandamos a Lu, que va a estar también acompañándonos en la radio. Y que un beso enorme, Lute. Y la que nos acompaña el no. A Darío, a Ger, que nos están ahí acompañando, haciendo el aguante como siempre. Sí, sí. Y bueno, Chana quería, también que no sí, y Chana que dentro de un ratito va a andar por... Viste que Chana la nombrás tres veces y aparece. Chana, es como... Chana, aparece. Es como Beetlejuice, aparece, ¿viste? Y bueno, le mandamos a nuestra compañera de la radio, que es el grupito que tenemos, que siempre nos escucha. Siempre, está cuando ahí estás presente. Un poco de libre, porque a full está trabajando, entonces le mandamos un besito, un saludito de la no, radio. Yo le quiero mandar un saludo especial, que hoy me dijeron, ¡mándale un saludo! Porque nunca me mandas y nunca me acuerdo. Un saludo grande a Yami y a Maca, que siempre nos están escuchando. Un saludo a Yami. A Yami y a Maca. Y un saludo para los chicos de la cocina de Charola, que también estuvieron ahí. A todo Charola enorme. A los bombones de Charola. Y los chicos de... Olga Vázquez. A los de Olga Vázquez, a los chicos de Celigrafía, Cande, a todos. Cande, ¿cómo es la compañera del... no, en la radio, ¿cómo es? ¿Cuál de todas? Laberinto, quiero decir. Ah, la gente de Laberinto. Va a haber de todo. Siempre nos pasan informaciones para noticias. Sí, sí, sí, va a haber de todo. Así que bueno, nos pueden escuchar también por www.radionauta.com.ar y si no, sintonizarnos en el dial en 106.3 Radionauta, donde si no. Y también pueden venir y estar presenciar acá a la radio. Los invitamos, sí, ¿o no? Pero sí, lo podés sintonizar pero los jueves a las 19, que es el mejor programa, este, el de Venganza. No, no escuches la radio todo el día. También pueden venir a presenciar la radio, ¿no es claro, cierto? También. Traigan no, tienen unos programas muy lindos también, Radio Nauta. Sí, ah, sí, a la mañana. Sintonizala y déjala ahí. A la mañana, la compañera, compañera de las radios, sí, está buenísimo. A la sí, mañana y las tardes parece que tienes un programa sí, que es buenísimo. Sí. Está muy, muy, muy, muy copado. Sí. Así que bueno, también pueden acercarse a Olga Vázquez, que también hay un montón de cosas que ofrece Olga. Tenemos la biblioteca, hay también cursos, hay talleres. Hay de todo. Hay de todo en Olga Vázquez. El bachillerato y para adultos. Y nosotras también, que somos solteras. Ella área de salud, que es muy importante para la gente que necesita ahí para hacer esa carrera. Ah, sí. También. Está sí, muy bueno. Está muy bueno, así que bueno, nada. Todos bienvenidos, siempre es a puerta abierta, obvio. Todos pueden venir. Hay muchísimos eventos también que se hacen acá dentro. Se hace todas las... Así que bueno, les recomiendo. Se hace los jueves, los viernes, parece, ¿no? Sí, hay bailecitos de tango. Tango. Viste que está Saba ahí, que hace sus bailecitos sí, de tango, re lindos. ¿Cómo se llama la que hacen arriba? ¿Qué hacen? El con las telas. Con las telas. La gente de telas, la gente de talleristas que hace un montón de... Ah, yo las veo, me traía a Natalia Rodríguez en el deseo, ya. Que se cuelgan ahí. ¿Viste? Está hermoso. No es fácil. Yo una vez intenté, chicos, viste que yo soy bastante trepadora. Sí. Una vez intenté. ¿A vos te gusta trepar a mí? Me gusta trepar. Intenté treparme en esa tela como hacen las chicas. No pude. La fuerza que tiene, que tenés que tener mucha fuerza y no tener miedo. Y el peso también consiste sí, en un peso de tu cuerpo. Porque sí, sí, es para verdad, subir este cuerpo de 90 kilos. Sí, no, hay que claro, tener. Pero es buenísimo verlo a esos que bailan con las telas, porque hay muchos sí, que son profesionales que lo hacen buenísimo. Es impresionante. Yo no podría, porque yo tampoco. Aunque delgase, me pesa mucho el... El totó. El totó. El totó. Claro. Bueno, telas está creo que de 8 a 9 o de 8 a 10 acá en los jueves. Los jueves, sí. Acá en el Olga. También hay ferias. Hay ferias, pero te querés venir a tomar un cafecito ahí abajo en el Olga. Vende cositas. También. Está Laini, también. También. Que venden sí, cosas naturales, semillitas. Yo me llevé una vuelta una cosa. Ah, ahí está, mira, ahí está. La voz de. Qué lindo. De... Ahí salió la nuestra Saba compañera, Luz. Qué lindo folclore, me gusta. El folclore también ahí. Sí. Me encanta. Me encanta ahí. Ah, yo vi una vuelta así, vine a presenciar un ratito. Ah, sí, Ger es el que anda ahí bailando folclore, el fanático del folclore que sí, anda ahí zapateando. Zapateando. ¿Sos de zapatear mucho, Ger? Me parece que sí, ¿no? Te encanta zapatear. Sí, dice. Revolías el pañuelito. Ya te veo. Así que, bueno, chiquis, un placer estar aquí nuevamente. Nuevamente este hoy, jueves. No sé ni qué número de programas tenemos, como el 40 y pico ya, no sé. Ya, parece que sí, nunca no, hace mucho que no hace mucho que no nos vemos. Lo que nosotros sí que siempre nos vamos con todo. Venimos, nos sentamos vamos por y hablamos más y vamos arrasando nosotros con la buena manita que tenemos que nos da todos los jueves. Exacto. Así que, ¿qué les parece si vamos a una musiquita y bueno, después continuamos? Tenemos dale, de dale, todo. Así que, Lud, poneme. Que venga, que venga, que venga. Tú llegaste de repente, así eres tú. No te importó la gente y fuimos dos. Solo escuché tu voz, así siempre eres tú. Y así soy yo. Y aunque fue pronto para hablar. pedazos de miel, sedúceme. Quítale las riendas al corcel del deseo y seré fiel. A las ganas de entregarme tu ser y te haré mi mujer. Muchas veces te haré mi mujer. Hay veces que te vi, me invadió una gran sensación. O como una extraña emoción. Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón. O como una lluvia de amor. Cada cuanto era una ilusión. Y en tus aguas perdí la razón. Me diste un beso, ya, ya, ya. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, y aquí volvimos después de esta cancioncita. Ay, de mover, sí, un poco las cachas, la cacha. Ahí, tomando unos mates. Un matecito. Seguro que corrieron las mesas y todos se pusieron a bailar en casa, ¿no? Sí, el perreo hasta abajo, mi amor. Bueno, hablando de joda y de cositas lindas que tenemos, ahora tenemos, como siempre, al principio de mes, tenemos a nuestra queridísima Venus exiliada. Hola, Venus, mi amor, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Está la loba ahí, Nancy, ¿quién más me falta? Y Emi. Emi, bueno, un beso. ¿Cómo andas? ¿Cómo están? Un beso. ¿Todo bien acá? Un besote para vos. Esperando tu palabra, tan ansiosamente durante todo el mes. ¿Qué nos espera para decir? ¡Ay! Así. ¿Y qué momento justo? Porque es una... es un pronóstico astrológico de un suceso que va a pasar en pleno encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en pleno territorio puntano. Ay, quiero saber mirá. Todo. Cuéntame. Qué bueno. Viene fuertón. A ver. Viene fuertón e interesante, ¿sí? Se nos viene una luna llena el día domingo. Domingo, precisamente a las 6 de la tarde, cuando vamos a estar empezando a marchar, de hecho, ahí en un ratito más vamos a empezar a ver la luna llena en Aries, ¿sí? Estamos en temporada Libra, el Sol está en Libra, Venus está en Libra, el signo de el vínculo, el signo de las relaciones, ¿sí? Siempre Libra nos va a hablar de cómo nos vinculamos con otras personas, etcétera, del equilibrio, ¿no? Y esta luna llena es una luna llena en Aries que nos va a estar mostrando un cierre de todas nuestras acciones y todo nuestro impulso individual de los últimos 6 meses, o sea, de abril hasta aquí. Y se da con la particularidad, además, de que esta luna llena abre la temporada de eclipses, o sea, ya para finales de octubre vamos a tener el segundo eclipse de la segunda temporada de eclipses del año y después otro más en noviembre. Así que es fuertón esta luna llena. Aries es un signo fuertón de por sí, el signo del impulso, del fuego, de la acción. Y esta luna llena viene de alguna manera a mostrarnos qué cosa, a qué cosa le hemos puesto acción, a qué cosa hemos iniciado, cómo hemos accionado individualmente nuestros deseos en estos 6 meses. Pero aparece ahí Quirón cerca de la luna, con lo cual puede llegar a ver como ciertas heridas, ¿no?, que salen a la luz en cuanto al impulso. Y está como bastante interesante, porque si pensamos el signo de Aries y su planeta regente, que es Marte, son arquetipos muy masculinos. O sea, siempre a Marte se lo identifica con la energía masculina, ¿no? Bueno, estamos en las vísperas de un encuentro plurinacional, que ya sea que vayan al encuentro o no vayan, digo, la luna llena va a estar para todos por igual ahí en el cielo, y nos va a estar hablando de esto, de complementar mi acción, ¿no? ¿Cuál fue mi acción en estos 6 meses? ¿Cuál fue mi impulso? Junto a los vínculos, ¿sí? A la grupalidad también, a la armonía. Entonces, se va a poner en la balanza esas dos cosas. Por un lado, la vincularidad, la armonía, y por otro lado, el dolor de los vínculos, las heridas, los apegos, etcétera. Eso por un lado, ¿sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, sí, sí. Marte viene eso a revolucionar. Por un lado. Sí, te estamos escuchando. Sí, está bravísimo. No estoy diciendo ni que sea ni malo ni difícil, simplemente fuerte, como una luna llena en Aries. Y la luna llena en Aries nos va a pedir acción, claramente. Entonces, quizás esta semanita, la semana que viene y sobre todo el fin de semana, vamos a poder ver cuál es en definitiva la acción que hemos llevado a cabo, ¿no? Estos 6 meses, con las acciones que vamos a hacer en este tiempo. Digo, ya sea ir al encuentro plurinacional o estar en mi casa y ver qué cosa ha sido mi gran impulso estos 6 meses. Y lo interesante también es que todo esto, como les dije, es la antesala de los eclipses. O sea, se abre un portal, por así decirlo, aunque no creo mucho en esa palabra. Pero se abre como un... Que se abra, que sí, se abra lo que se tenga que abrir, Venus. Sí, viste que lo que se tiene que abrir se abre, se y si abre. No se quiere, no se abre, claro. La Emi se abre todo, con mucho gel. Me parece que se va a abrir todo, mira, con esto, porque viene tremendo. Y eso es el tema, ¿no? Viene la temporada de eclipses, que son momentos como muy decisivos, donde pasan acontecimientos que no los podemos manejar simplemente, ¿no? El eclipse viene y te dice, bueno, listo, te di una cosa y fíjate qué haces con eso. Y lo interesante es que también se da justo en un momento en que Mercurio ya dejó de retrogradar, o sea, Mercurio está yendo directo finalmente después de 3 semanas de retrogradación del planeta, con lo cual vamos a tener un poco más en claro las ideas, ¿sí? Lo que queremos decir, lo que queremos comunicar. Y al mismo tiempo Plutón va a estar ya directo, va a ser otro planeta que va a dejar de retrogradar el mismo día de la luna llena, con lo cual se va a conectar ahí con Mercurio, va a saltar muchísima información que estaba oculta a la luz. Así que me parece como re interesante, ¿no? En un encuentro plurinacional donde lo que vamos a hacer, me parece que es no solamente charlar, sino comunicarnos, intercambiar ideas y planificar, ¿no? Entonces con esta configuración de un Mercurio ya que dejó de retrogradar, un Plutón que dejó de retrogradar, muchísimo impulso y muchísimas cosas que estaban ocultas que van a salir directamente a la luz. Digo, ya sea, no sé, yo lo pienso, lo bajo más acá en territorio puntano. No saben lo que es San Luis en esta semana. Esto tiene que ver con el pronóstico, ¿eh? No me estoy yendo de tema. Ah, bueno. Pero... Te iba a preguntar, sí, ¿en qué sentido? Porque San Luis es hermoso. Yo tuve la oportunidad de conocer Merlo ahí en San Luis y, bueno, Pero ¿en qué sentido lo decís, corazón? Sí, igual Merlo, viste, decimos que es casi como un departamento porteño, casi cerca de Córdoba. Sí, es hermoso Merlo, es hermoso. ¿En qué sentido? Ya, por ejemplo, vieron que les dije Mercurio dejó de retrogradar hace muy poquito tiempo, pero veníamos con un Mercurio retrógrado, está haciendo aspectos, o sea, está charlando ese planeta con un montón de otros planetas, hay información muy caótica, como pasa en todos los encuentros, pero sobre todo en provincias conservadoras como San Luis, se está dando una información totalmente errada, la gente tiene miedo del encuentro, ya hay audios dando vuelta de machirulos diciendo que están preparándose alrededor del centro para ir a cagarnos a palos por si rompemos algo. Ay, no me digas. Los negocios... Sí, igual no, me parece que no tienen magnitud de la cantidad de gente que va a venir, ¿no? Y muchísima gente pensando que el encuentro va a ser básicamente mujeres asesinando hombres y pegándole a niños. O sea, hay audios que están dando vueltas que dicen, si tenés un niño varón, no lo dejes salir a la calle porque las feministas lo van a golpear. Es como... ¡Ay, por Dios! ¿Qué? No, por favor. Ay, no. ¿Qué nivel de ridiculez? Así que se nos viene mucho, digo, astrológicamente ahí Mercurio, si bien está directo, nos está mostrando también qué tipo de comunicación se está manejando, una comunicación muy caótica. Está tenso el planeta Marte, que es el planeta regente o responsable de la luna llena en Aries. Marte, al estar tenso, básicamente expone explícitamente, digamos, el conflicto, ¿no? Conflicto va a haber, pero también hay muchísimos signos de aire, que es la comunicación, activados. Tenemos a Marte en Géminis, Sol y Venus en Libra y Saturno en Acuario. Y eso lo que nos da es muchísima actividad mental, pero nos pide objetividad y nos pide comunicarnos, nos pide como abrirnos a las ideas opuestas. Con esto no estoy diciendo que es hora de escuchar, no sé, a los pro vida, pero me parece acá contextualizando, digo, es lo que he vivido yo y un par de compañeras mías en nuestro día a día, es hablar con la gente y decirles, che, no es así, o sea, no, la información que estás manejando no es así. Después, si estás de acuerdo o no con el encuentro, es otro tema, ¿no? Pero básicamente, así como resumiendo, esta luna llena es un momento de ver mis acciones individuales, ¿sí? De ver el qué he hecho en estos seis meses, y eso lo voy a ver a través del vínculo, o sea, a través de un otro, de una otra, de una otredad, y eso me puede causar dolor, eso me puede llevar a la confrontación, pero nos está pidiendo ahí que seamos objetives, ¿sí? Que tratemos de dialogar de alguna manera, ¿sí? Porque tenso va a estar tensísimo, o sea, está ahí todo a punto de estallar todo, y eso es bueno o malo, digo, depende cómo se quiera ver, porque si está a punto de estallar, bueno, visibilicemos entonces acciones que estaban ahí, digamos, a punto de salir. Claro, qué difícil es muchas veces, se viene con lo que vos estás contando, ser objetivo, y más cuando algo te duele o cuando algo te hace algún ruidito, tratar de ser objetivo, como decías vos, por ahí cuesta un poquito. Totalmente, sí. Sí, hay cosas con las que no podés ser, ¿no? Objetiva, pero sin embargo, digo, la configuración que tenemos en el cielo es muchísimos signos que nos hablan de la individualidad ahí. Digo, Aries es el signo de la individualidad, ¿no? Con una luna llena. Pero al mismo tiempo tenemos un montón de signos activados que nos hablan de la vinculación y la comunicación. Entonces yo creo que es momento de, quizás esto, lo que vos decías, ¿no? Lo que quizás hay cosas que me duelen que no las puedo volver objetivas, pero bueno, voy a tratar de llevarlas al diálogo, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que me representa a mí, lo que me duele a mí, y nada, diálogo, no te lo voy a imponer como verdad, sino que te voy a informar, ¿no? Esto por lo menos es lo que nos muestra la luna llena en Aries, es bien zarpado así, bien como diciendo, bueno, está todo ahí a flor de piel, es momento como de construir nuevas bases también, y es re loco, o sea, no, quizá me estoy poniendo vieja, pero... Nos estamos poniendo al Venus, sí. Porque te juro que vos estás hablando, es como siempre, vos hablás y yo siento que me lo estás diciendo a mí. Yo en este momento siento, necesito ser objetivo con muchas cosas que me están pasando, sobre todo por ahí en lo sentimental, digamos, y tratar de enfocarlo desde otro lado. Así que... De una... Sí, bueno, la vejez, aceptémoslo. Pero no sé, por ejemplo, es de una. Me parece que hay momentos donde no sé, hay cosas que obviamente no vamos a negociar nunca, ¿no? Digo, la identidad, qué sé yo hablo desde mi lugar como travesti, ¿no? Ya está, no la voy a negociar, o sea, no voy a negociar un masculino como pronombre en mi caso. Claro. Pero si voy a comprar pan y sé que la señora es piola, pero de repente me entero que es provida, y bueno, trataré de hablar de otra cosa, o trataré de hablar con, esta es mi verdad, escuchar la verdad de ella y ya, no vamos a llegar a ningún puerto, ¿no? Pero me parece que este momento está todo muy a flor de piel, y es un momento de conversación también, y de construir nuevas bases, ahí es donde iba, ¿no? De decir, quizás algo de lo que dice esa señora provida, muy poquito, pero muy poquito como me deja pensando, y quizás muy poquito de lo que le diga yo la deja pensando, ¿por qué no? O podemos pensar otras cosas. No estoy diciendo que sea momento de unificación, no, pero sí la luna llena en Aries nos está mostrando cuáles han sido nuestras acciones y cómo las voy a ir llevando con los vínculos. Entonces, ya sea que vengan al encuentro o no, el día domingo es un día que nos pide actividad, nos pide acción. Entonces, una sugerencia para esta luna llena en Aries es pensar qué cosas quise activar desde abril hasta acá y quizás no he podido, y es momento para hacer, ¿sí? Vamos a sentir muchísima impulsividad, muchísima, así como fuego, ¿no? Entonces tratemos de canalizarlo, salgamos a mover el cuerpo, hagamos ejercicio, no sé, salgamos a romper una madera, una iglesia, estaba llamando a la... Se hacía la pacífica y entre líneas, ¿viste? Tú la mandabas a guardar. Pero sí, a ver, es la luna llena en Aries, ¿no? Acción nos va a pedir, lo que sí, bueno, nos está pidiendo ahí que construyamos unas nuevas bases quizás para charlar ciertas cosas. De ahí si lo podemos hacer es otro tema. Pero esto, lo que va a pasar ahora, va a ser como muy potente, porque vamos a seguir viendo como todas estas cosas que van a pasar este fin de las vamos a seguir viendo un tiempito más en plena temporada de eclipses, porque después, y eso vamos a hablar en el próximo programa de eso, Marte se pone a retrogradar, que es el planeta regente de Aries. Así que teníamos un montón de planetas que están empezando a desretrogradar, a ir directo, pero viene Marte y nos caga el asunto. Así que preparémonos, sí, preparémonos, porque todo lo que estamos haciendo, iniciando en estos momentos, quizás lo vamos a tener que rehacer de aquí a 2 meses. Así que este fin de semana es un, ya sea que vienen al encuentro o no van al encuentro, lo que fuere, es un punto como decisivo de ver cuál ha sido mi acción hasta este momento, y después esperar la temporada de eclipses para ver cómo cambia el panorama. Espero que para bien, sí, y que ojalá sea para todos. Para mejor. Sí, obvio. Y bueno, a ver, Marte, no te tenemos miedo. Ah. No te tenemos miedo. Venite. Vos venite para acá. Sí, pero bueno, te vamos a hacer frente igual. Obvio, siempre con la cabeza en alto. Me encanta esto de que viene y trae energía, si hay que, como vos decías, canalizarlas por algún lado. A mí en lo personal me está pasando. Yo he tomado decisiones últimamente que tienen que ver con estas cosas de movilizar cosas. Y así que nada, tus palabras me vienen, mira, como anillo al dedo, te digo. Mira, me haces ahí acordarme que eso, por ejemplo, esta luna llena obviamente va a afectar a personas que tengan sol, ascendente, luna, o sea, tengan signos fuertes, como signos fuertes tengan Aries o Libra. Para Aries y Libra es fuertísimo esto, también un poco Capricornio, y después personas de signo Géminis también se viene fuerte en ti. Ah, bien. Piscis y Virgo un poquito que también, pero no tanto como Libra y Aries. Así que miren la cantidad de signos que se viene como potente esta luna llena. Oh. Se van a transformar todas en el hombre lobo. Van a ser los lobisones. Y mira, si yo dejo de afeitarme de acá para el domingo, probablemente. Bueno, te cuento, queridísima Venus, que va a haber gente de... Va a haber mucha gente de Venganza por allá por San Luis. Así que seguramente vas a estar encontrándote. con Chanita y bueno, algunas chicas más. Bueno, yo no porque trabajo, o sea, hashtag pobreza. Si no, iría encantadísimo porque me encanta San Luis y bueno, me parece que está buenísimo lo que se va a dar. Ojalá que sea en el marco, como vos decías, de un encuentro donde se hablen de ideas, donde se llegue a buen puerto y que la gente nada entienda, ¿no es cierto? Todo esto de que vos decías, que no es así, no es que van a ir a ser violentas, ni al contrario, es para mejorar la sociedad. Totalmente, así que... y un pequeño aporte ahí, creo que digo, es el encuentro número 35 y que haya caído en San Luis, una provincia digo que históricamente es una provincia chica en cuanto a la cantidad de población, no es un gran centro urbano, ¿viste? Sí. Y una provincia conservadora, católica. Yo creo que es alta oportunidad también para un montón de mujeres y un montón de disidencias que empiecen a ver cosas que quizás antes no se veían de un montón de territorios, ¿no? Y en un marco donde, y esto también tiene que ver con todo lo que he dicho de la luna llena, digo, se está reprimiendo ahí en el sur, en territorio mapuche, a las mapuches, sí, además, sí, ¿no? Sí, venimos con travesticidios la semana pasada, sí. Y en todo este mes también, entonces, digo, es un momento donde claramente la acción desde lo individual tiene que salir. No estamos hablando de violencia, no necesariamente tiene que ser violencia, pero bueno, yo festejo y celebro que un suceso así pase en una provincia tan católica como San Luis. Sí, obvio. Aparte es buenísimo eso. Es como no callarse, como no dejarse, como decir acá estoy yo y acá me voy a quedar y acostúmbrense. Así que me parece que... Y después vemos qué les pasa después del encuentro, además, ¿no? Ojalá. ¿Cuántos hombres hemos matado y cuántos niños hemos pegado? ¡Ay, no! Esas bueno. Son las gente que son muy mala lo que hacen eso, son maldad lo que hacen esos. Sí, no. Empiezan a salir a hablar esas cosas, por Dios. Así que bueno, nada. Queridísima, ¿algo más que quieras acotar? ¿Algo más que nos quieras decir? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales o algo de eso? Redes sociales, Venus-exiliada con H al final. Y una recomendación para este finde, activen con lo que tengan ganas, con lo que sientan sobre todo. Activen, ¿sí? Tenés ganas de salir a correr porque estás súper enojado, salí a correr. Tenés ganas de, no sé, de viajar, salí a viajar. Tenés ganas de gritar, gritá. Te está pidiendo la luna llena en Aries que actives. Esa es la última recomendación. Bueno, activemos. O corre con las tetas al aire. vamos a estar activando nosotros de alguna manera. Así que, queridísima, te mando un saludo enorme. Un placer, como siempre, tenerte acá con nosotros. A la distancia, pero acá muy cerquita. Así que, bueno, nada. Nos estaremos viendo en el encuentro plurinacional. De una, nos estaremos viendo allí. Si no, bueno, en enero me voy unas semanitas para Buenos Aires, quizás también allí nos encontremos. Y un placer, un gusto, bueno. Un beso muy grande para todos. Buenísimo. Ay, amé ese plan, así que se viene juntadita con Venus. Ay, qué bueno. Bueno, te mandamos un beso. Y bueno, que disfruten las encuentros plurinacional. Un beso grande. Muchas gracias, un beso muy grande. Y brinden por nosotros desde acá. Dale. Sí. Un beso enorme, nos vemos. Beso, chao, chao. Tarde o temprano voy a salirme con la mía y todos van a ser testigos. Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido. Mi flow te tiene confundido, ya te tengo sudando frío. Llévate con ella, pero te va de aquí conmigo. Quiero tu amor, pero dime que me amas. Baby, esta noche no me beso con sabor a caramelo. No tengas miedo, agárrame por el pelo. Muerte ese te duelo, pam, pam. Pa' matarte en el suelo. Como dije, pam, pam, y paliza duro. Que te va a gustar, te lo aseguro. Desde que le portas inseguro. Pa' que juguemos al cuarto oscuro. Tócame, me estás calentando, siénteme. Tú me estás matando, entérate. Que me pone maléfica, por ti ando histérica. Sabes, baby, tócame. Me estás calentando, siénteme. Tú me estás matando, entérate. Que me pone maléfica, por ti ando histérica. Ah, esa cara me pone maléfica. Me descontrola, me pongo explícita. Y allá abajo te hago alguna visita. No estamos todes, fáltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, hemos vuelto después de toda esta información y toda esta data de astros. Ay. Que nos deja así como pensando, ¿no es cierto? ¿Qué será de nosotros con todas estas lunas y planetas? Ay, y sí, eclipses y que Marte. A mí me encanta, chicos. Yo me siento re identificada cada vez que habla Venus. Digo, me lo está diciendo a mí. Me gustó eso que dijo, que hagas lo que tengas ganas de hacer. Ah, sí, eso sí está bueno. Tanto que habló de San Luis, yo tengo ganas de ir al medio de la montaña y gritar. Viste, descargar todo lo que te pasó de y este voy, año y ¡fui todo. Violado! No, eso no, Nancy. No. Gritar es... Claro, gritar. Hay una terapia. Sacarte, de gritar. Viste, sí, todo... Sacar limpiarte. Todo. Lo que dice, sí, ella es limpiar todo lo que, sí, vos venís cargando. Es buenísimo eso. Hay una terapia de eso que, bueno, al uno... Bueno, mi terapia, yo cuando estoy muy mal así, lloro mucho y se me va todo. Es una nueva persona, creo, después. Claro, sí, hay muchas terapias. Hay mucho que hacer. Así que hay que hacer eso. Vamos a ver qué pasa. Y sobre todo el domingo, dijo. Hizo como mucho hincapié en el domingo. El domingo, hay que salir corriendo. El domingo, con la luna llena. Vamos a ver cómo estamos, cómo nos sentimos y qué hacemos. Salgamos a correr, salgamos a hacer algo físico para descargar. O gritar como Emi. Ponete a gritar, amiga. Mm. Ya está. ¿Qué, sí, qué montaña ni qué montaña? Te subís arriba del techo de tu casa y te pones a gritar como una loca. Ya está. O no sé, pero no puedo gritar, siempre muerdo la almohada. Ah. Esa costumbre de vacía. Bueno, pero estuvo muy lindo en la entrevista a Venus, auxiliadas, muy lindos. Así que bueno, nada, le mandamos un besito. Un besito le mandamos. Y bueno, le esperamos cuando venga Buenos Aires. Sí, se viene la joda con la Venus. Bueno, tenemos unas noticias. ¿Qué quieres saber, amiga? Yo te cuento todo. Dice, docentes discriminados en Misiones. Exacto. De San Luis los vamos a Misiones. De San Luis somos como... estamos en todas las provincias. Vamos a Misiones ahora, con la discriminación de un docente. Exacto. Esto pasa así, mira. Un docente de Misiones discriminado por su orientación sexual recibirá una indemnización reparatoria. El juzgado laboral de la ciudad de Oberá falló a favor del docente que fue echado en 2016 en un colegio por discriminación hacia su orientación sexual. El instituto deberá abonar casi $1,000,000 por daño moral. El fallo es sumamente importante porque sienta jurisprudencia y es un precedente muy importante. También da un marco de respaldo a futuros reclamos que pueden darse a personas, ¿no?, que están sufriendo discriminación. Sobre todo porque da un mensaje de que hay que accionar y de que no hay que avasallarse, ¿no es cierto? No hay que bajar los brazos y hay que estar ahí con todo peleando. Porque, nunca, bueno, obviamente, hay que bajar los brazos. El monto de resarcimiento será donado a la organización Somos Diversas, conformada por profesionales de Misiones que trabajan en la transversalización de las personas de diversidad y de la defensa de los derechos de LGBT. Así que el profe, yo les cuento más o menos, él estaba trabajando en un instituto privado católico. Y bueno, cuando él sacó a la luz que se iba a casar con su novio, inmediatamente lo echaron. Esto pasó en 2016, en la ciudad de Oberá, en Misiones. En Misiones, sí. Después de mucho pelear y muchas cosas, bueno, logró que este lugar, ¿no es cierto?, les baje casi un millón de pesos. Sí, por discriminación. Por discriminación. Y esto está bueno porque lo que dice este profe es que esto va a causar como un antes y un después, ¿no es cierto? Sí. Como que otras personas tomen de ejemplo de que no hay que dejarse pisotear, como que son los derechos básicos, ¿no es cierto? Amar a una persona y casarse. Eso sí está bueno lo que hizo este profesor, que le hizo, ganó el ¿cómo es? El juicio. El juicio, porque ahí mismo, el ministerio, en la escuela mismo, tiene que enseñar cómo respetar a una persona como tal es. Y en vez de hacer eso, le echaron su trabajo. Estás re mal. Sí, está bastante mal, porque si está hoy legalizado casarse, es discriminación, están haciendo. Y nada, o sea, un loco, o sea, es como volver al 99, ¿entendés? O sea, que los te tapaban la cara para salir a la marcha, o sea, ¿qué pasa en Misiones? Y creo que los profesores mismos le tienen que enseñar a los alumnos, tienen que, como digo, repito otra vez, educar a sus alumnos, respetar como su oriéntese a sus alumnos, como tales. Porque está mal, ellos mismos hacen esas cosas que tienen que echar al profesor por ser un chico gay. Claro, aparte el chabón. Y por casarse con su pareja. Claro, un buen profesor que nunca tuvo problemas de ningún tipo, o sea, siempre un profesional, ¿no? Muy. Pero imagínate los profesores, esos educados, que son. Hay muchos profesores que hacen cosas con la criatura y eso. Y eso la gente, los ministerios le apoyan, le defienden. O le cambia a otro lado, o le manda a otro lado para que trabaje. Y hace los mismos. Hay muchas profesoras que son. Bueno, no hay que hablar, está mal, pero bueno. Claro, sí, bueno, tenés de todo, pero en este caso. Tenés bueno, de todo por los profesores. Sí, claro, la discriminación llega a todo punto. A todos, o sea, no. Un chico gay que. Y lo dejan sin trabajo. Y sí. Pero aparte, ¿qué ejemplo le están dando a los niños, ¿no es cierto? A los chicos que están en ese instituto. Porque tenés una orientación sexual de distinto o a más distinto, tenés que dejar el laburo porque. ¿Por qué? Claro. Sí, es un ejemplo horrible que le están dando a los chicos, ¿no es cierto? Que están educando en ese instituto. Entonces le están diciendo cómo, ¿no? Podés elegir. Si vos elegís ser feliz, entonces se te van a cerrar las puertas. Me parece que están mal. Y no solamente también acá en la Argentina pasó. En México también pasó con un profesor también. Que hubo también en las redes. Yo he visto que le discriminaron. No los alumnos, pero son los de padres. Y bueno, luchando. Bueno, tenía unas cuantas personas que defendía. Bueno, gracias a Dios a eso no perdió su trabajo en la enseñanza. Así que bueno, de visto. Y eso también ahí ataca mucho la homofobia de los padres también. También. O sea, no viene solamente del instituto o del lugar, sino que por ahí el nene fue y dijo mi profesor contó que se iba a casar con otro hombre. Y ahí los padres ya. Y va la homofobia gana. Sí. Sí. No, que no tiene que pasar eso. Pero bueno, nada. Como le decimos, dedito para arriba, porque el profe salió victorioso. Y en ganó. Ese sentido, ganó y la plata la va a donar. Para así usar. Que, sí, para que se sigan dando estas batallas y para que la gente LGBT de Misiones y de. No, y bueno, de toda la Argentina, aprovechando que ¿no? Para darles una mano que viene muy bien. Y sí. Así que bueno, nada. Pulgarcito para arriba. Para arriba. ¿Qué más tenemos, chiquis? Tenemos. El encuentro plurinacional. El encuentro plurinacional. Sí. Tenemos, bueno, mira, yo rescaté de la página de las chicas que son las organizadoras, ¿no es cierto?, de la comisión. Y nada, me pareció copado leer un par de cositas que ellas ponen en la misma página, que la pueden encontrar. Sí. Dice, somos la comisión organizadora de 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias en el territorio UAPE, Comechingón y Ranquel. El encuentro es una práctica social feminista que se realiza anualmente en Argentina desde 1986 y que inició con el nombre del Encuentro Nacional de Mujeres. Es un encuentro de ideas, de acciones, donde se plantean los nuevos desafíos del movimiento feminista, a través del cual se ubica en la agenda las luchas feministas por nuestras definitivas liberación contra la opresión de históricamente de que nos impone este sistema capitalista, patriarcal y colonial. Llegamos a este encuentro número 35 gracias al trabajo, compromiso, lucha de muchas compañeras y compañeros que se animaron a construir otra historia para nosotras y nosotres. Al principio eran alrededor de 1000 y año a año ese número fue multiplicándose hasta llegar a las y les miles que hoy somos, diversificando, creciendo y como todo movimiento, así también en la historia de nuestros feminismos los encuentros tuvieron y tienen un lugar fundamental, lugar de debate, tensión y construcciones colectivas. Cada debate generó y genera nuevos temas, nuevas formas, más talleres, más compañeros, más compañeras. De cada rincón del territorio nos fuimos sumando. Cambiar el nombre a nuestro querido encuentro no es un capricho de esta comisión. Es reconocer, escuchar, empatizar, visibilizar, darle existencia a tantas y tantos compañeros que no encajan en la categoría de mujeres y tampoco se sienten nombradas al hablar de nación. Asumiendo con orgullo que las fronteras se tornan difusas cuando nos pensamos en claves transfeministas. Afirmamos también que el Estado de la Nación Argentina nos creó bajo el genocidio indígena, afro y de sus descendientes. La negación de que no existen diversos pueblos y naciones es invisibilizar invisibilización. La negación de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias es invisibilización. Así que este encuentro se va a dar el 8, el 9 y el 10 de octubre. Ahora, este fin de... Este fin de semana, feriado largo encima. Este feriadito sí, van a estar todas las chicas. Bueno, les contamos que van a ir las chicas de... El viernes empiezan a viajar. Empiezan a viajar, sí, para allá. Va a haber un encuentro muy, muy lindo. Así que bueno, nada, vamos a esperar a ver qué pasa. Noticias tienes. Yo quiero fotos, quiero cosas, quiero videos, quiero ver todo. Una que es pobre y no puede viajar. No, compañera de venganza, se van alguna que otras. Me encantaría poder ir. Bueno, vamos a ver si el próximo podemos, ¿no es cierto? Vamos a ver a dónde se va. Como decía Venus, que me parece que es muy importante que se esté dando en este momento. Y sobre todo en San Luis, ¿no es cierto? En estas provincias que generalmente son como muy cerradas, muy católicas, muy, ¿viste? Católicas, eso sí, porque son un pueblito, claro, no tan grandes. Así que bueno, nada, me parece buenísimo llevar toda esta data, toda esta información, todas estas cosas que se muestran, ¿no es cierto?, en estos encuentros plurinacionales donde van a haber talleres, se hacen talleres, sí, se hacen comidas, se hacen juegos, se hacen cosas como muy divertidas. Y bueno, nada, les trae muchísima información de cómo se manejan en el día a día las organizaciones, ¿no es cierto? Que sí. Por ejemplo, como Venganza, que está ayudando a muchas compañeras chicas trans. A muchas chicas trans. Así que bueno, nada, me parece que está genial y vamos a estar esperando a ver las noticias de este encuentro. Y sí. Así que bueno, nada, estaremos esperando. Dale. ¿Alguna otra cosita más? ¿Qué más? También ¿qué más? Tenemos la marcha del orgullo en Paraguay. Ah, la marcha. Bueno, el programa pasado estuvimos hablando un poquito de qué estuvo pasando en Paraguay, que hubo gente que se estuvo manifestando, ¿no es cierto? Porque pasa esto, Paraguay es un lugar donde Mucha discriminación. Hay mucha discriminación todavía, sí, donde los derechos humanos todavía no están tan, digamos, no defienden tanto a los derechos humanos. Obvio, no tiene directamente casi, no tiene mucha defensa. Las chicas trans, las lesbianas, los chicos gays, sí, no hay apoyo desde el gobierno. Entonces, me parece que está buenísimo que se estén dando estas cosas. Sí. Así que le contamos que fue este 30 de septiembre, fue la marcha número 19 del Orgullo en Paraguay. La colocación exigió un Estado presente para todes. Con el lema Transformando Paraguay, cientos de personas de la diversidad sexual y de género marcharon el Día Nacional por los Derechos LGBTQ+. Las movilizaciones de este año demandan la necesidad de un Estado presente para todas las personas, teniendo en cuenta que el mismo está dominado por sectores fundamentalistas que niegan sus derechos y se oponen abiertamente a ofrecer respuestas a toda la ciudadanía, dando pie a la exclusión, la violencia y la discriminación hacia las personas no heterosexuales y cisgénero. Así que bueno, nada, ¿quién más está para contarnos que Nancy, no? Que vos lo viviste, viviste allá y viviste la discriminación. Obvio en tu que país. Mucha discriminación en mi país, es muy machitas y ojalá que se abra un poco más la mente de la gente. ¿Y qué te parece esta movida que se está dando ahora de personas que se están levantando, que están marchando, que están pidiendo derechos? Y está buenísimo lo que hace mi compañera de mi país, que son chicas trans, los chicos gay, lesbianas, que está luchando por sus derechos también. Ojalá que le deje un lugarcito para ellos también, para que le ayude, que le acompañe en todo. Pero bueno, el Estado, el país mío es... Tremendo. Pero bueno, nada, así se empieza. Yo creo que es el país. O sea, yo creo que es el estado de él. Sí. Porque hay mucha gente acá que yo conozco que es paraguaya y me ha aceptado a mí como una persona más y me requieren y son paraguayos. O sea, me ayudan y todo. Yo creo que es el país. O sea, y la sociedad también. Que si el gobierno no da esta ley para que los respetemos entre ellos ahí, es como que... Uno hace lo que quiere, o sea, si hay... puedo discriminar a una persona y no me hacen nada, voy y la discrimino. Sí. Y creo que es eso, la ley, de que saquen esta ley de que no se puede discriminar a nadie. No solamente siendo homosexual, sino a cualquiera persona. Y eso, y ojalá que eso el gobierno lo piense y la saque a la ley. Luego lo cambie. Y que ellos no bajen los brazos también al marchar. Que marchen con pero toda la fuerza. Ellos tienen. También siguen luchando también para poder tener las leyes con nosotros. Es como acá la Argentina que tiene derecho, muchas chicas también. Pero son las que firman las leyes para poder no quieres. Nunca veo un hombre casado. Tiene que ser mujer y hombres. Claro. Dijo así. Pero eso es como una religión del país. Sí. O sea, y la siguen abarcando y estamos en el siglo XXI. Y ellos siguen apostando a lo antiguo. Pero sí, muy antiguo va, pero cada día más generas, obvio que lo político mismo, o generas, cada generación viene más, cada día más gay, travesti, a full. En mi país está lleno gay y travestis. Hay muchísimas que se esconden y que migran a otro país para poder hacer su vida. Claro, eso es lo que tienen, que al no tener un resguardo del mismo poder político, ¿no es cierto? De la tanto misma... discriminación que claro, de la sociedad que... mismo también. Uh-huh, sí. Claro, imagínate que en tu casa te discriminan, vos salís afuera y el mismo país o el mismo gobierno te esté discriminando, no te esté apoyando, o te juntás con una mujer siendo gay, o migrás. Emigras a otro país y dejas tu país. Tu país, tu familia. Y hay gente que sufre por eso. O sea, a mí también me dolería dejar mi país, Argentina, e irme, a Bolivia. Y no poder volver. Sería feo. Y espero que ellos no bajen los brazos, como dije, y que sigan luchando por esos derechos y no abandonar su país de origen. Exacto, sí, porque es muy difícil migrar cuando no... Cuando sos extranjero, ¿cierto? Estar en otros países donde no conoces la cultura, tenés que acostumbrar, claro. Bueno, por suerte, yo creo que acá en Argentina son muy bienvenidas. Muy generoso la Argentina. ¿No? Eso ¿Cómo, sí. ¿Cómo te fue a vos, Anan, cuando vos viniste? Cuando la primera vez vine, para mí es, para mí es como te decir, fue terror para mí, porque la primera que vine, ay, la sufrí mucho, pero gracias a Dios encontré muchas personas buenas que son argentinas, y a la vez mi paisana, que no la conozco en mi país, y nos hicimos amiga, y muchas argentinas hay, como dice supuestamente que son argentinas, la gente sos mala, que te da la espalda, no, era todo mentira eso. Es una buena persona el argentino, que es, te ayuda muchísimo. Conocí mucha gente que me ayudó mucho. Hasta ahora, que tengo mucho apoyo de la persona que son argentinos. Muchos argentinos te quieren apoyar a uno, sí, sí. Eso es verdad, eso que es una realidad. Te quieren y pegar una. A todo eso, que bueno, sí, que me apoyaron. Que te quieren pegar una apoyada sí, tremenda. Así que bueno, nada, me encanta que Paraguay se esté despertando, que ojalá, estén luchando. Que sigan luchando. Que sigan que luchando. No, les mandamos de acá decimos todas nuestras plumitas y todos nuestros brillos para que puedan seguir esta lucha contra su gobierno, que es muy difícil, ¿no es cierto? Porque cuando el gobierno es el que no te da las herramientas para crecer como ser humano, es muy difícil, pero bueno, no hay que bajar los brazos porque, bueno, a través de la lucha, de salir a protestar, de salir a demandar, es donde se ganan estos derechos. Nuestros derechos. Sí, sí. Exacto, siempre se ganaron así los derechos, con salir a poner el pecho, a las balas, las siliconas en nuestro caso, y nada. Yo de mi parte, si puedo decir algo, cuando salí del closet, pensé que nunca iba a ir con un hombre de la mano en la calle. Ajá. Hoy lo estoy cumpliendo, y por ahí no es un sueño, pero estoy cumpliendo de ir con mi pareja de la mano, y que la ley, yo sé que la ley afuera, no en todo momento, pero lo estás protegiendo. Sí. Y eso lo ganamos con nuestra lucha, o sea, sí, de las marchas, de la decir marcha, acá de estamos. Y queremos ser libre también, sí, porque no podemos vivir presos de lo que sentimos. ¿Entendés? Exacto. O vas caminando con tu pareja, no podés agarrarle la mano, porque ahí no, te mirando la, te dirá, el otro te va a insultar o te miran. Eso también queda un poco. Claro, y, sí, y por ahí vos, alguien te insultaba o te decía algo y la ley, ¿y por qué vas de un hombre con la mano? Y, sí, o sea, claro. Y hoy la ley los protege a nosotros. Ah, sí. Nos da cierta seguridad, bueno, y eso es lo que está bueno, ¿no es cierto? Bueno. Ganamos una seguridad en la calle que, bueno, que antes no teníamos. No. Así que bueno, chiquis, escuchen, tenemos agenda este sábado 8 a las 8. Vuelve la super matiné de todo Exputex, el Laberinto Casa Club en 13 y 59. Va a haber juegos varios y DJs. Así que bueno, muchas están cosas, todos invitados. A full. Y después nada, vamos a estar siguiendo, compartiendo de todo lo que tiene que ver con ¿cómo es? El cumple de venganza, ¿no es cierto? Viene también otro, el cumple de venganza, que vamos el 15, que, ¿no? El 15 de octubre, pero vamos a estar tirando data de qué va a haber, sí, y todas estas cositas, cuestiones que faltan afinar. Falta pero todavía. Vamos a estar tirando esa data también, así que sí, estén preparándose para una re joda. Así que bueno, nada, muchas gracias por haber estado ahí atrás de nosotros. También. Gracias a Salud por estar operando. Gracias a los que nos vienen a visitar. Y amiga, sí, te quiero un montón, Amy. Gracias por estar acá. Y nos esperamos, Nan. Dale, hasta nos vemos. El programa que viene. Nos vemos con una musiquita. Próximo jueves. Nos vemos. Bye, los bye. Queremos. Adiós. Estoy. Seducida por la música y tú, el dueño de mi vida, el príncipe azul, el que me lleva a la locura y me hace mover la cintura de lado a lado. Quiero. ¡Suscríbete!